sección A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cafés con letras, un sorbo cargado de literatura entre amigos. Sírvete un buen café y disfruta de 60 minutos de literatura. ¡Empezamos! Cafés con letras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Cafés con Letras. Para mí es un verdadero placer encontrarme con ustedes un programa más. Y bueno, hoy tenemos un invitado de honor, así que Marc tiene el honor de presentarlo. Muy buenas noches, muy buenas noches, queridos oyentes. Pues sí, estamos otra vez aquí en el programa. Hoy es jueves, son las 7, es un placer estar con todos ustedes. Y hoy hablaremos con Gabriel Cisneros, que es vicepresidente de la Casa de la Cultura y tiene muchas sorpresas y le haremos muchas preguntas, así que descubriremos mucho sobre él. Bienvenidos y empezamos. Letra al día. Entérate semanalmente de la actualidad literaria. El grupo Poesía en Paralelo Cero organiza una lectura con poetas internacionales para el 3 de abril a las 21 horas. El restaurante cultural La Estación será el escenario que acogerá a 6 poetas de Argentina, Colombia, España, Perú y Puerto Rico. El evento promete una velada entretenida entre versos y experiencias de los poetas. El poeta, dramaturgo, escritor y premio Nobel de Literatura en 1992, Derek Walcott, falleció el pasado viernes 17 de marzo a los 87 años de edad en su natal y caribeña Santa Lucía. Una enfermedad prolongada acabó con su vida. El arte fue una gran influencia en su obra. A los 18 años debutó como poeta con 25 poemas. Recorrió el mundo aprendiendo y difundiendo su arte y dejó un importante legado en el mundo de la literatura. Su obra más reconocida es el poema épico Homeros, el cual hace alusión a los personajes de la Ilíada, pero la acción transcurre en la isla de Santa Lucía e incorpora pescadores isleños. La base de datos de la Biblioteca Digital del EDUMEC, Biblioteca del Ministerio de Educación de Uruguay, anunció que pondrá a disposición de los usuarios una colección gratuita de 1.500 libros en formato de PDF. Los campos que ofrece esta plataforma son principalmente académicos, tales como psicología, filosofía, educación, sociología, antropología, historia y literatura. Y ya que hablamos de bibliotecas, es imprescindible mencionar el extraordinario proyecto que presentamos a continuación. El portal de escritores de la Biblioteca Nacional Española, localizado en la dirección web escritores.bne.es, es el lugar de acceso a la obra de algunos de los autores cuya producción se encuentra digitalizada y accesible a la Biblioteca Digital Hispánica. En este espacio se encontrarán breves semblanzas biográficas de estos autores en las que se destacan los aspectos más relevantes de su vida y obra. La finalidad última es facilitar el acceso y dar visibilidad a una parte de las obras digitalizadas que ofrece la biblioteca. El portal tiene, por tanto, un carácter divulgativo sin descuidar el rigor y la fiabilidad de la información que se ofrece. La estructura del portal permite agrupar autores que compartan determinadas características. Inicialmente se presenta una colección dedicada a los autores fallecidos en el año 1936 por la importancia histórica y literaria que esa fecha tiene para España. Según se vayan incorporando nuevas semblanzas, se irán creando nuevas temáticas, como por ejemplo, una dedicada a los autores del siglo de oro o una dedicada a mujeres escritoras. Este proyecto guarda relación tanto con el proyecto de digitalización de colecciones de la Biblioteca Nacional, cuyo resultado es la Biblioteca Digital Hispánica, como el trabajo de identificación de autores que cada año entran a formar parte del dominio público. Cafés con Letras, en conmemoración al Día Internacional de la Poesía, impulsa una campaña desde la plataforma cafesconletras.wordpress.com para que compartas en audio o en video tu poema preferido. Y no se olviden, Radio Escuchas, de seguirnos en Twitter, @cafesconletras y en nuestra fanpage Cafés con Letras. ¡Gracias! Vox Populi, voces cotidianas y libros. El pasado martes 21 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Poesía, y para homenajear a todos los poetas en el mundo, y en especial a los ecuatorianos, el equipo de Cafés con Letras estuvo en el Granados Plaza, compartiendo algunos versos con las personas. Escuchemos. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es María Zapata, trabajo acá en Granados Plaza, en la Isla Púrpura, y les voy a recitar un poema que se llama La Luna de Acción. La misma luna que esta noche cruza con su mata de estrellas por encima de los pinares de Acción, mañana alumbrará los eucaliptos y las sapuliceras de mi pueblo. Esta luna de Acción es memoria y presagio escrita por Rubén Astudillo y Astudillo. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es John Navarrete, estudio medicina en la UDLA y les voy a leer un poema de Edgar Allan García, Los Ijares de Rocinante. Mi padre tenía manos generosas, muy pocas veces puño o índice acusador. En largas vigilias escuché sus palabras, con la impavidez de quien mira llover en Macondo. No había en mi tierra madura para recibir sus profecías, pero sin saber cuándo ni qué forma, encarnó sus sueños en los míos. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Nadia Bejarano y estudio en la UDLA. Este es el poema En el principio era el verbo de Adum. Te número, te teléfono aburrido, te direcciono, callo, caso y escalero, y habitacionada ya te lamparo, te suelo, te vaso, te fosforo, te libro. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Pablo Jaramillo. Pablo, cuéntenos, ¿qué nos va a leer hoy? Les voy a leer un poema de Julio Pasos Barrera que se llama Esa piedra de moler ají. Se sigue el estrecho corredor, se cae al patio, y allí está la piedra, tan silenciosa que los parientes han pasado sin mirar. Pero a las 10 de la mañana suena, nadie la usa en estos días. Por eso está magnífica al pie de los astros, del aguacero, del sol, esperando su juicio. A las 10 de la mañana suena. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Margarita, trabajo para Platar, Granados Plaza. El nombre de la poesía es Manicomio por Fernando Casombera. ¿Sí? Los locos se graduaron de Napoleón, el uno la maestría de Ofelia y el orate mayor llegó a ser general, después de derrotar a sus molinos. El más humilde se graduó de perro. Listo, muchas gracias. El entrevistado de la semana. Gabriel Cisneros Avedavo nació en La Tacunga el 2 de diciembre de 1972. Desde muy niño se radica en Riobamba, donde se formó como ser humano, como escritor, comunicador social y gestor cultural. Ha publicado Ceremonias de Amor y Otros Rituales, El Otro Dios que Soy Yo y Ombligo al Infierno, Mujeres para Morir, Peregrinaje y Raptos, Para Justificar el Aire en los Pulmones, 20 giros en la pólvora y otros textos, y obituarios de la carne, además en antologías, revistas y periódicos dentro y fuera de Ecuador. ha sido presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Chimborazo, y actualmente se desempeña como vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Muy buenas noches, Gabriel, y bienvenido a Cafés con Letras. Es un privilegio tenerte hoy aquí con nosotros. Obituarios de la carne es el título de tu último poemario. ¿De dónde surge la idea de denominarlo así? Un abrazo inmenso realmente en este milagro de la poesía, en este quehacer de la poesía. Creo que la poesía nos salva, y la poesía me salvó frente a un quiebre existencial muy duro, muy doloroso, un quiebre que en un momento o en otro momento todos deberemos pasar, que es la muerte definitiva de tus padres. Cuando fallece mi padre, siento la orfandad en un espacio absoluto, y este texto se va escribiendo sin saber que iba a existir, sino se va escribiendo en la enfermedad, se va escribiendo en el hecho mismo de la muerte. Se va escribiendo como un salvavidas, como un flotador en un mar muy doloroso, un mar lleno de alacranes, un mar lleno de dolor. Y creo que así surge este texto, que de alguna forma se va engranando en la colección Dos Alas del Ángel Editor, con Rolando Catán, un escritor de Honduras, que nos habíamos conocido en el Paralelo Cero de hace un año, pero que no teníamos amistad hasta ese momento. Y cuando nos propone Javier Oquendo publicar este libro, tanto a Rolando como a mí, pensamos en nuestros ancestros. Ambos tenemos ancestros palestinos. Entonces fue una conexión adicional y de mucha alegría para que surja el texto. ¿El segundo apellido es de origen palestino? Sí, de origen palestino. ¿Hay alguna relación con ese político palestino Abed Drabo o...? ¿Cuál político? Hay un político palestino que está actualmente activo en algunos colectivos, que se llama Abed Rabo, pero es separado. Abed Rabo. Exacto. Siervo de Dios. Siervo de Dios, sí. Siervo de Dios, lo que quiere decir. Está bien. Sí, nosotros somos migrantes, más bien ya mis abuelos, de un pueblito que se llama Betiala. Y es el origen de este apellido. Es el origen de esta familia, ¿no? Que es la familia más numerosa de palestinos en el Ecuador, porque además es una sola familia, Bedrabo, Amador o Abdo. Es la misma familia. Ahora entendemos también esas imágenes del Facebook, donde apareces con ese pañuelo palestino. Sí, eso fue hace poco en Estambul, en un congreso de los palestinos fuera de Palestina. Todos estuvimos 4.500 palestinos, en una experiencia difícil de narrar realmente. ¿Qué anécdota nos puedes contar de esos momentos? La desesperación de haber perdido la cultura. No sabía hablar árabe, no sabía hablar turco, mi inglés es pésimo. Entonces la anécdota era la desesperación por comunicarte. Claro. Entonces cuando nos reunimos con la Asociación de Escritores Palestinos, de una de las mesas, porque ya te digo, habíamos 5.000 y después se desagregaron en mesas algunas cosas. Fue una amiga desde España, desde Ibiza, una ecuatoriana que vive en Ibiza. Ella me traducía al inglés, y del inglés me traducía al árabe, al Tayed, que es un amigo que lo conocimos en ese momento. Entonces, pero esa desesperación. Claro, imagínese. Y Gader, una amiga de Honduras, tuvo la gentileza de traducir unos poemas al árabe, entonces ya me fue más fácil la lectura, porque traducir poesía no es una cosa muy muy muy sencilla. Y ese congreso fue durante varios días, me imagino. Sí, fueron como 7 días. El congreso duró como 3 días, pero la permanencia en Estambul fueron como 7 días. ¿Y aprovechaste para viajar, como muchas veces, no, cuando uno cruza el charco, no? Solo Estambul, que es una ciudad inmensa. Claro. Una ciudad para conocer. Cruzas un puente, estás en Asia, cruzas un puente, estás en Europa, literalmente es la ciudad de los dos continentes. Y ir a los templos, que tienen un sincretismo extraordinario, la Mezquita Azul, pero de pronto te encuentras un monumento inmenso que fue una ofrenda egipcia de hace cientos de años que está ahí, y al lado tienes un templo cristiano. Esa convivencia muy tolerante, sobre todo muy tolerante, en una ciudad que yo esperé mucho que sea muy, muy musulmana, pero resultó para mí muy europea. Muy europea en la relación de la gente. Y la diversidad también. La diversidad, a ratos me parecía estar en Washington o en Manhattan. No Manhattan, sino en los suburbios de Nueva York. Por la arquitectura, ¿no? Muy espaciada, con muchos árboles. Muy, muy contraria a nuestra arquitectura, que es muy apretada, sin mucha vegetación. Es una arquitectura muy llena de verdes, llena de vida. ¿Qué te pareció la comida en Turquía? Bueno, es extraordinaria. Es verdad que sí. La comida, el cordero. Ajá. Hay mucho cordero, las hojas de parra, la hoja de uva. Los tés, ¿no?, que preparan. Sí, el té que no te deja dormir. Yo no sabía que el té tiene la teína y que claro, te puede producir insomnio como la cafeína. Exacto. Y con el cambio de horario, además, que es terrible. Tú llegas y estás, viajas en el tiempo 7 horas, entonces... Uh-huh. Estás adelantado 7 horas en el tiempo y vos no puedes dormir. Y ves la oscuridad, pero no puedes dormir. Y no, tampoco te puedes quedar descansando porque tienes que ver tantas cosas, sí, ¿no?, de la ciudad y hacer tanto. Y te acuestas a las 7 de la mañana, que te quedas dormida, porque a las 7 de la mañana son las 11, 12 de la noche acá, porque estamos adelantados 7 horas. Ajá. Ya tienes que estar a los 9, 10 para seguir con la jornada. Qué bonito, pero qué rico, qué rica experiencia, ¿no? Sí, sí, fue un regalo realmente esa experiencia, un regalo. Qué lindo. Volviendo al poemario, ¿qué ha cambiado en la poesía de Gabriel Cisneros en este nuevo poemario respecto a toda tu trayectoria? Bueno, realmente desde el poeta es difícil defender el texto en un concepto, es decir, yo he crecido, yo soy mejor, yo soy peor. Es muy complejo eso. Yo creo que los lectores son los que tienen que crucificarte los que tienen que darte la posibilidad de sobrevivir a tu propia muerte en la lectura posterior. O sea, yo creo que el lector, el poeta, lo que necesita, todo acto artístico es un acto de comunicación fundamental. No existe ese concepto o ese paradigma erróneo de que yo escribo por escribir, a mí no me importan las audiencias o los públicos. No, consciente o inconscientemente, tú escribes para el otro en un sentido de alteridad. Y tú existes como artista, y eso es fundamental entenderlo. Tú existes como artista, como existes como ser humano en el reconocimiento de los otros. Claro. El hecho que tú me hayas invitado a esta radio me está reconociendo como escritor en este momento en el programa Café con Letras. Y el hecho que tú invites a otros lo está reconociendo. Entonces, ahí lanzo la pelotita a los amigos que nos acompañan a través de la radio, a ustedes, a que lean los primeros poemas, algunos de los cuales quisiera quemar, que no se hayan publicado nunca. Creo que nos pasa a muchos escritores que... No hay una mirada tierna de esos poemas. Sí, pero vergonzosa también. ¿Cómo lo escondo? Que nadie lo vea. Sobre todo, alguna vez cometí el sacrilegio de publicar un libro que tiene algunos relatos. De los primeros, que hiciste. Sí, pero relatos. No es que yo me haya especializado en ficción, porque la poesía es íntima, la poesía es tuya, la poesía es un conversar que habla de ti. A veces puede estar ficcionando, pero habla de ti, habla de del ser humano que está ahí. El relato es ficción. El relato es hablar desde una realidad que conoces o que inventas. Entonces, alguna vez cometí el sacrilegio de publicar un libro de relatos que no debía haberlo hecho. ¿Y se puede conseguir ese libro? Estaba colgado, me parece, que en mi página web, si no lo bajé todavía. El tema de la muerte tiene una presencia principal en este poemario. ¿Qué es la muerte para Gabriel Cisneros? Yo creo que la muerte ha sido desde muy niño el principal motor para la poesía. Y te explico por qué. Yo amo la muerte, pero me asusta la putrefacción en sí. O sea, cuando tú sacas la metáfora de la muerte, sacas los poetas, las canciones y los lienzos, y te enfrentas al ser humano tendido en una losa en el anfiteatro de cualquier facultad de medicina, es un hacer que yo no tengo el valor de enfrentar esa muerte. Y esa muerte es la que me ha cuestionado durante toda la vida, desde que tuve conciencia de la muerte, de niño ya tuve conciencia de la muerte, que algún rato me va a tocar estar en la facultad de medicina o en el anfiteatro de algún espacio policial para un protocolo antes de cualquier viaje, y que debo superar esa muerte como en el libro de los muertos de los egipcios, con algún ceremonial, y el único ceremonial que he encontrado yo es la palabra, es la poesía. Entonces la poesía como que de alguna forma te permite, y eso habrá que ver si te lean después, sobrevivir a esa muerte. Yo conozco mucha gente que maravillosa, que escribió, que cantó, que danzó, y que ahora es una Cali en la ciudad de Quito, que dice, nos encontramos, por ejemplo, en Alfredo Pérez Guerrero, ese gran, ese extraordinario rector de la Universidad Central del Ecuador, ese gran ensayista, pero la gente no sabe quién fue, y termina siendo una calle en la que se besan dos niños inquietos que se encontraron por casualidad en un hombre que se va desvaneciendo con el tiempo. Y quizás ese temor a desvanecerte, ¿no? Ese temor a que te mueres, que te entierran, y al siguiente día no importaste sino para el trámite de la posesión efectiva, el que te hace rebelarte contra la vida. Y creo que si algo te permite el arte es graficar la realidad, si sirve para algo es para graficar la realidad, para darle más sentido a la espiritualidad de la gente, y de alguna forma para alimentar el ego tonto, si se quiere, esa esperanza inútil de que puedes vencer a la muerte, aunque al fin de cuentas en 2000 años seguirá siendo una esperanza casi casi inacabada. No me he superado nunca eso, el miedo a la muerte. Culturas no. Y culturas continúan reflexionando, continúan escribiendo, pero no hay forma. No, los guaguas que nacen, ¿no? Los guaguas que están pintando las paredes y que están queriendo matarnos. Los guaguas que quieren tomarse ahorita la Casa de la Cultura porque creen que hay que revolucionar, hay que transformar, porque estos manes no tienen la visión. Pero llegará un momento que tendrán que enfrentar esos miedos, o que ya están enfrentando esos miedos y que están enfrentando el dolor. Y dependerá de cada una de sus vidas. Cada uno tiene una realidad propia, una vida propia, con efectos propios, donde deben enfrentar sus propias circunstancias. Yo creo que el viejo axioma de que Eros y Tanatos son motores del arte sigue vigente y seguirá vigente no sé cuánto tiempo más. Lo que vamos inventando son arquitecturas. Perdón. Sí, bueno, yo tenía una pequeña duda. Dicen que un poeta se forma por experiencias. Yo quisiera saber cómo se formó Gabriel Cisneros. A través de, tal vez tú hablabas de la muerte de tu padre, tal vez desde ahí nació el poeta. No. Desde mucho antes. No. ¿Cómo te fuiste formando? Yo creo que los seres humanos somos un proceso social. Seas poeta, seas albañil, seas costurera, respondes a un territorio, su tiempo y sus circunstancias. Yo soy el niño tonto del barrio, y lo digo literalmente, el niño que tenía poca capacidad de comunicarse con los otros niños porque no había tenido amigos en la infancia, y que durante mucho tiempo en la escuela tenía que enfrentar lo que ahora llaman bullying, ¿no? Y lo que antes era la cotidianidad del niño, enfrentar la molesta de los compañeritos. Y a mí me decían tatoyo para arriba, tatoyo, que quiere decir tartoso, porque no pronunciaba bien las palabras. Y yo decía, tengo que superar esto. Y hablaba solo, en medio de todo eso hablaba solo en la casa. En la casa iba descubriendo formas, metáforas, hipérboles, figuras que no tenían concepto, ¿no? O sea, no de decir las palabras o los conceptos con otras palabras. En ese momento eran necesarios como una especie de escape de niño. Luego ya en el colegio, yo estudié en un colegio rural. Yo vivía en Riobamba, pero me iba todos los días a estudiar en Huano, que es un pueblito que está a unos 15 minutos de Riobamba. Y era raro, porque todos los guaneños venían a estudiar en Riobamba en buses. Y era dos o tres riobameños que íbamos a estudiar en un colegio que era maravilloso, que se llamaba como La Cali, que evoqué, que es Alfredo Pérez Guerrero. Y en este colegio, y en el colegio de Ambato, en el conservatorio, tuve maestros, o maestras más bien, de literatura, que me permitieron ir aterrizando esto. Pero en el colegio de Huano, como éramos muy pocos estudiantes, éramos 8 estudiantes en el curso, me permitían hacer ciertas cosas, como llevarme los libros a la casa, a la biblioteca. Entonces no era una biblioteca muy grande, pero me leí toda la biblioteca durante los 3 años de bachillerato. y estaba segurísimo, segurísimo que yo era casi, casi Medardo Ángel Silva a los 18 años. Oh. Estaba segurísimo. Entonces, entré a estudiar comunicación, mi primer intento, yo tengo dos intentos en comunicación, el primero fallido. Uh-huh. Entré a estudiar comunicación en mi primer intento, y en la FACSO, que era un paralelo a la Universidad de Guayaquil en Riobamba, conocí a Gladys Paredes y Jorge Patarón, dos poetas que eran parte de un taller de literatura de la Casa de la Cultura de Chimborazo. Ahí comienza mi vinculación con la casa. Uh-huh. Entonces me dicen, hay este taller, vamos, vamos. Entonces, yo fui... Con mucho escepticismo. No, yo fui con mucha egolatría más bien. Ah, o sea, y la mecánica del taller era una etapa ya donde el taller estaba en la etapa de desintegración, ya no habían los instructores externos, Marco Pino había asumido la coordinación. La mecánica era que tú llevabas un texto, sacabas una copia, repartías la copia, leías el texto y era una especie de autopsia del texto. Le iban desmembrando, le iban criticando el manejo de los tiempos, el idioma, las faltas de ortografía, todo. Pero bueno, entonces. Sí, sí, sí. El típico taller, ¿no? Uh-huh. Y ibas trabajando cosas de los surrealistas, iban contando los nadaístas. Pero la primera sesión fue muy dura para mí. Entonces yo fui con esa idolatría de que... Sí, que escribías muy bien. Que escribía muy bien. Entonces pasamos los textos. Uh-huh. Y todo el mundo me iba golpeando. Me iba golpeando en esos espacios en donde dos dices, no, no puede ser, no. Entonces, es muy íntimo, además. Sí, es muy íntimo, pero además eran figuras con retóricas gastadas. Entonces decían, no, esto es un lugar común, esto no sé qué. Algunas con más dulzura, las mujeres por lo general con mucha más dulzura, pero algunos, y Jorge creo que fue con mucha más violencia. Un golpe de violencia, el primer golpe fue un golpe de violencia en el taller que me dejó pasmado. Uh-huh. casi de sentarte a llorar hace rato, porque recuerdo que me dijo, todos me habían dado, y era el último, el que tenía la última lectura, y me dijo, oye, ¿me puedo llevar esto? Y dije, por fin uno, ¿no? Y dice, sí, porque me hace falta papel higiénico en el baño. O sea, yo era... Pero ¿cómo uno vuelve luego? ¿Cómo vuelve al día siguiente uno después? No, bueno, era la mecánica era una vez por semana, los sábados. Pero creo que son esas palabras, esas experiencias las que a uno le hacen querer seguir también. Yo creo que sí, el Adún decía que el escritor es un sobreviviente. O sea, no es... O sea, todo el mundo escribe un poemita de amor o un poema de paraliteratura, un texto de paraliteratura en algún momento de su adolescencia, ¿no? Porque está enamorado, o copia un texto de alguien para mandarle a la muchacha que cree. Pero el rato que vos dices, no, oye, esto es mío, yo lo amo. Pero tienes razón, o sea, estuve equivocado, y te das cuenta que el sistema de educación está equivocado. Y las brechas que existen, no es lo mismo seguir el colegio aquí en Quito, yo lo digo por mis hijos que están estudiando acá ahora. Ajá. Que seguir el colegio en Riobamba, y no será lo mismo seguir un colegio en la Amazonía o seguir un colegio en una zona rural con unidades educativas unidocentes que había antes, ahora ya ventajosamente ha cambiado eso. Uh-huh. Entonces las brechas que existen, a partir de eso comenzaron las lecturas, el descubrimiento maravilloso de lecturas y cosas que no me habían dado, que no había tenido la posibilidad. Me decían, ¿has leído Cabeza de Galio? De César Dávila. Andrés, digo, ¿quién es ese? Imagínate, ¿quién es César Dávila? Hugo Mayo, Gangotena, Borges, Octavio Paz, ¿quién es ese? Entonces, claro. Yo creo que fue una etapa muy linda, que fueron como 2 años y medio en el taller, muy linda, de mucha bronca también, porque habían travesuras de los talleristas. De repente alguien traía un texto, todo el mundo en ese ejercicio, porque también el taller era un ejercicio de despedazar el texto del otro, lo buscabas, y te decía, me acuerdo que alguna vez Pepe Quevedo dijo, qué chévere, les pediría, aquí está la dirección de Octavio Paz, pueden mandarle sus sugerencias, este texto es de Paz. Dios mío. Sí, sí. Claro, ¿cómo criticar al gran Octavio Paz? Es verdad, pero bueno, también está para eso, ¿no? No, sí, ¿por sí, qué pero... no criticar a Octavio Paz? No, sí, sí, pero, o sea, el... Imagínate hablar de... Yo o sea, pero el ejercicio del taller era un ejercicio maravilloso, sí. Te digo, porque, inclusive en eso, ¿no? Porque no es que estabas corrigiendo cositas a Paz, sino que ya el mal manejo de los tiempos, que no sé, una complejidad absoluta. A partir de eso, a partir del taller... me logro conectar desde provincia con una serie de escritores, y hay un hecho importante, creo que para la literatura ecuatoriana, pero en mi vida fue fundamental. Conozco a Javier Oquendo en 1993, y iba a decir 83. Él era parte de un elenco de teatro de Barrio Bamba, y él organiza en 1994 lo que se denominó las primeras jornadas poéticas juveniles del Ecuador. Y ahí nos encontramos con el Pedro Gil, con la Silvia Blum, con la Mariposa del Castillo, con el Carlos Garzón, con el Nelson Villasís. Estuvo un montón de gente, Marcelo Báez, Aleida Quevedo, Cristóbal Zapata. Yo recuerdo que mi mesa era Cristóbal Zapata, Pedro Gil, Aleida Quevedo y yo. Y esos monstruos, ¿te imaginas? El Pedro ya en ese tiempo ya era un monstruo que flotaba, ya era... Pero también ese funcionamiento de apadrinamiento siempre ha habido, ¿verdad?, en la literatura. Siempre estás acompañado de grandes autores que admiras. Sí. Y con el Pedro desarrollamos una amistad. Pero hay un... miedo. Un miedo y también una lucha de... Como en todo arte, hay una lucha... Una admiración, un respeto. Sí, pues, es como decir ahora una veneración a Lubitia, al Pérez, al Jorge, a Luis Zúñiga. Es una veneración porque ellos ya han dado un salto. Pero ellos tienen la generosidad. Claro. Pero también hay gente que es difícil de acercarte. Creo que desde la actitud humana es súper compleja. Vamos a escuchar ahora un poema de Gabriel Cisneros, el poema que abre su Obituarios de la Carne. Yo que alabé a Baco, al conocerte tiemblo. Veo a mi ser cansado, encadenado a una cama con las extremidades amputadas, sin la piedra de la pólvora. Soy cadáver que se alimenta por una máquina. La morfina me da segundos antes de borrarme del dolor. ¿Quiénes apilarán mis soledades en la caja? ¿De qué hablarán? Seré más bueno, más pagano, mientras tomen café frente a mi muerte. Vuelvo a morir y un cedro se rompe en el agua. Volvemos, amigos, son las 7:37 y seguimos aquí con nuestro invitado Gabriel. Bueno, Mark, cuéntanos algo más. Sí, me impresiona mucho este poema que abre el libro Obituarios de la Carne, porque en él se habla directamente y sin ningún tipo de ambaje sobre la muerte y de forma cruda. Y una de las cosas que me preguntaba es qué pensaría Gabriel sobre lo que dirán cuando él muera, porque hay un momento que dice: ¿quiénes aplicarán mis soledades en la caja? Pilarán, perdón, mis soledades en la caja. ¿De qué hablarán? ¿Seré más bueno, más pagano, mientras tomen café frente a mi muerte? Entonces me preguntaba, ¿qué interrogantes hay detrás de esa? ¿Qué inquietudes? Hace 15 días o 3 semanas, no es más, estuvo aquí Humberto Vinuez, aquí en la casa. Nos abrazamos en la presidencia que venía a verle a Raúl. Fue un viernes, hoy serían 3 semanas. Y conversamos apenas. Él estaba de embajador fuera del país, me parece que en Arabia Saudita. Y le dije: ¿cómo estás? Me dijo: muy bien. Reímos 5 minutos. Yo pensaba sacar el celular y tomarnos la típica foto. Y en menos de una semana alguien me dice, Humberto falleció. Yo digo, no, pero estuvimos ayer. Uh-huh. Entonces yo quisiera generar esa incredulidad también frente a la muerte. No, o sea, sería maravilloso que digan, él no puede morir. Uh-huh. lo que yo dije con Humberto, uh-huh. que fue muy muy doloroso, ¿no? Dice, él no puede morir. Uh-huh. Yo y quisiera que pueda sobrevivir este ser en la lectura de los otros. Es como cuando tú lees a Francisco de Quevedo o a Cervantes a pasar de los siglos, uh-huh. a pasar y a pesar de los siglos, uh-huh. ellos están aquí, ¿no? Sobre los siglos, más bien, ellos están aquí porque los puedes leer, porque están palpables, porque los puedes reinventar. Cervantes ha generado una suma de emociones. Yo conozco, tengo un amigo muy querido que se llama Franklin Cepeda, que se enamoró tanto del Quijote y estaba tan conmovido con el Quijote y tan avergonzado que el Ecuador no tenga una edición del Quijote, que hizo una edición muy muy bella, la primera edición en ecuatoriana del Quijote. Uh-huh. Entonces, pero imagínate, tanto tiempo después. Esa es la esperanza. Seguramente mucha gente dirá, por fin se murió este. Tengo un libro autografiado, voy a ver que lo vendo. Entonces, ¿cree que hay nubes después? Es uno también de sus versos. Yo siempre he creído que esto es una especie de escuela. Ya, si es que en la metáfora que me estás preguntando, que uh-huh. aquí vienes para aprender, que estás aquí porque no has podido estar en otro lado, porque no has tenido la suficiencia como para estar en segundo curso, uh-huh. estás en este espacio. Y creo que yo creo en lo personal, sin hacer una proclamación religiosa concreta, que existe un algo, un no sé qué después de la muerte, que no se acaba el ser con la muerte, que se puede acabar en este plano, pero que hay algo más. Y a Gabriel Cisneros, ¿quisiera ser recordado por algo en especial? Hay cosas que quisiera que sepan después de la muerte, no ahora. Creo que en esa vida que todo el mundo tiene, que tienes tres vidas, la vida pública, la vida privada y la vida secreta, hay cosas que esperaría que se sepan después de la muerte, hay cosas que esperaría que sepan ahora. Yo quisiera, no sé si ser recordado por un particular, sino por como un todo, ¿no? como un ser contradictorio, bueno y malo. Uh-huh. Como la canción de Fabio, Anotaciones para Carola, no sé si la has oído. Uh-huh. Así. Un ser complejo, ¿no? Complejo, sí, complejo, malo, a veces malo, muy malo. A veces muy solidario, muy querendón. A veces muy fiel, a veces muy infiel. A veces muy dolido. Uh-huh. A veces muy feliz. Creo que eso somos todos, ¿no? Claro. Sí, contradictorio, todo. Aunque esta sociedad es muy chauvinista, muy criticona, pero así, en esa complejidad. Y ser recordado en el pavimento de mosaicos, en las baldosas blancas y también en las negras. Claro, y como una persona con profundidad, es que si no, al final, si uno es blanco o negro. ¿Y ustedes cómo quisieran ser recordados? Pero cambiamos los papeles. A ver, Marco, yo quiero hacerte recordado. Sí, sí, eso es lo que nunca me gusta que hagas, pero bueno, ahí está. Pues, recuerda que soy comunicador. Como un buen comunicador. Exacto, ¿cuánto trabajo hay que hacer todavía para eso? No, pero, profesor, me gustaría que ser recordado como un buen profesor, la verdad, porque me he dedicado siempre a eso, siempre me ha encantado y espero seguir haciéndolo mucho tiempo y aprendiendo muchísimo. Así que me gustaría ser recordado como... ¿Y usted? Yo creo, bueno, es una pregunta muy compleja, siempre la he tenido en mente, y yo quisiera ser recordada, creo que como una persona que dio todo en todos los aspectos de su vida. En el amor, en el profesional, en todo. O sea, básicamente quisiera que digan como ella entregó todo sin esperar nada a cambio. Pero hay que generar una obra para ser recordado. O sea, en la vida. Uh-huh. Así es. Acaba, porque es terrible, es como que hay un recambio generacional en estos días. Hace poco tiempo acaba de fallecer una comunicadora muy querida para mí. Uh-huh. Yo hice el prólogo de su libro, que es Pilar Núñez, uh-huh. que fue más bien, o que sigue siendo, todo un abismo en la comunicación social del país. Ella es la que plantea parte de los presupuestos para la ley de comunicación. Y yo digo, hay que generar cosas para ser recordado. Es verdad. Y ella, en el momento terrible de su dolor, cuando asume la enfermedad, asume también el reto de escribir un libro. Desde la consigna de la cultura china, que lo que no está escrito no existe, porque la desmemoria es terrible en el mundo. Es una de las cosas que también aparecen, ¿no?, de los temas que aparecen en tu poemario. Pero a la vez, en tu poemario también aparece algo complejo, ¿no? Ahora que hablábamos de complejidades, y es que no es el proceso de la escritura un proceso de destrucción también. Yo diría que es de salvación, insisto en la salvación. Uh-huh. O sea, vos puedes en tu vida ser maldito, puedes tomar, puedes ingerir lo que sea, pero yo creo que inclusive para las personas que optan por esa dimensión de vida, el rato que están frente a la poesía, el momento, en ese instante, hay un momento de salvación, porque dejas atrás eso, y a pesar de que estés escribiendo del dolor, a pesar de que estés escribiendo de los límites de la humanidad, porque la humanidad es un espacio en construcción con muchos límites, estás saltando esos límites, estás generando belleza, ¿no? Belleza, y la belleza es algo que te arrastra, que te golpea en el piso, ¿no? No es algo así, ah, qué bonita, no, la belleza es algo que te sacude, que te estremece, que duele, estás generando belleza. Y quizás esa belleza, ahora que la poesía en el formato libro se consume menos y se consume más en otras formas, quizás esa belleza tenga la capacidad de hacer saltar a alguien en algún momento, porque esa es la magia de la poesía, que haga saltar a alguien en algún momento y que le coja y le haga retorcer en el piso de felicidad o de dolor y que le salve. Yo creo que la poesía y el arte tienen esa capacidad de salvar. Y no solo al poeta, sino al lector. Sí, no, porque es una construcción social. O sea, el arte es un proceso social que salva, que ilumina, que alimenta. Raúl siempre dice, no es lo mismo un ingeniero agrónomo que no ha ido a la ópera, que no ha leído poesía, que no ha visto una exposición, que el ingeniero agrónomo que sí ha leído la ópera, que ha leído poesía, que ha visto una exposición, que ha visto un concierto de música, que va al teatro. Tienen lecturas diferentes de la realidad. O sea, les da otra inteligencia para entender el mundo, otra sensibilidad, otro afecto. Y creo que eso es el trabajo de la poesía, ese es el trabajo de nosotros los escritores, aunque no siempre se nos reconozca como trabajadores, y debamos publicar nuestros libros y debamos regalar nuestros libros, porque nos permite para alimentar el alma, pero no para alimentar el cuerpo, que también es lo que pasa mucho en América Latina. ¿Y qué aconsejas a los escritores noveles ante su obra, ante todo el trabajo que tienen que hacer? Porque si la belleza arrastra, si la belleza es dura, si la belleza es dolorosa... Primero que la obra es un oficio. Uh-huh. O sea, el arte es un oficio. Que requiere mucha transpiración. No debemos caer en la trampa de la inspiración en la construcción de la obra, ¿no? Es un oficio, y el artista es un trabajador. Que está trabajando el teatro, que está trabajando la danza, que está trabajando la pintura, está trabajando, y eso requiere investigación, requiere conocer, y eso es muy muy duro. ¿Qué ha pasado antes? O sea, ¿qué se dijo antes? Uno cree que está inventando cosas y resulta que hace 100 años alguien dijo cosas que son mucho más vanguardistas que lo que uno está diciendo. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que buscas tú en el arte? Tener una voz. Que cuando te lean digas, ese es de Cisneros. ¿Qué otros autores cree que están en la configuración de la voz poética de Cisneros? Yo creo que son muchos. Todos estos seres maravillosos que he ido conociendo en mi quehacer, ventajosamente hasta ahora, no sé, después, he trabajado en cultura. Y eso me ha permitido relacionarme con gente maravillosa, gente muy generosa, o gente a la que he podido leer, ¿no? Tú lees poemas con pies descalzos, por ejemplo, de Manuel Agustín Aguirre, al que no conocí porque creo que murió mucho, mucho tiempo antes que yo tenga idea. Pero alimentarse de él, de Ladún, alimentarse de este venezolano Juan Sánchez Peláez, de Lugo Mayo, de los Dávila, el César y el Jorge, Bukowski, aparece Bukowski y César Dávila Andrade, ¿no? Bukowski es un autor que a mí me ha conmovido. Hay muchos, no me parece que sea un autor, me parece que es un autor muy tierno, que se blinda, que se defiende de la sociedad con la poesía, que con una especie de coraza, de caparazón, y que tiene una vida desordenada, ¿no? Aparte de que era físicamente muy, no tenía la contextura para decir que era un Adonis, sino todo lo contrario. Y por eso fue segregado por el género femenino, no es que era que despertaba pasiones, y que después cuando comienza a publicar en, además no es que publica libros de primera, sino comienza a publicar en esos periódicos ya desde el populares que leen los obreros, es otro escenario, comienza a generar una transformación de la lectura desde la gente. Hay un poema que dice: hay un pájaro azul en mi corazón, pero no canta. Hermoso. O la mujer pantera. O sea, son poemas. ¿Has besado alguna vez una pantera? No es ni ositas, ni gatitas, ni conejitas, ni elefantes. La mujer pantera. Sí. Entonces yo creo que tiene mucha fuerza. Y Dávila, que tiene el poema más ecuménico para pensar en un ser superior, ¿no? Oda al arquitecto, o antiguo arquitecto, las graciosas manos, los candelabros alzan su lengua hasta tu nombre y mi voz adelgazada te busca entre las cosas. Gabriel, ¿tú crees, de tu forma de ver, no sé, cómo le ves ahorita a la poesía? ¿Crees que tal vez está en crisis la poesía, que se ha perdido ya ese encanto tal vez de, no sé, de que mucha gente ya ha perdido el encanto de leer una poesía, de interpretarla, de sentirla como se debería? Yo veo el país y veo poesía. O sea, ya desde la gestión de la cultura veo poesía. Te digo, la semana pasada tuvimos aquí a Omar Lara, un extraordinario premio Casa de las Américas, y nos acompañó en una lectura de poesía que tuvimos el viernes de la semana pasada en el Benjamín Carrión, y él tuvo una lectura de poesía el miércoles. En 15 días inauguramos el Paralelo Cero acá en Quito. A semana seguida se inaugura en Riobamba el Festival de Literatura y Artes Plásticas que organiza el colectivo Tras la Sombra del Arte. Augusto ya está organizando con Buceta de Papel el Lian Espinel en Guayaquil. En Cuenca ya están organizando el festival. En la Amazonía recién nos pidieron que vayamos a dar un taller de literatura para cortar la brecha. Entonces, yo creo que las sociedades están en crisis frente a la literatura, que existen tiempos históricos o tiempos del territorio, el tiempo histórico en cada territorio, que hacen que existan brechas respecto a la literatura, pero la poesía, independientemente de la brecha, independientemente de la forma como la cantes, si yo en la Amazonía tengo versos cacofónicos, plagados de formas, pero trato de cantar y veo a los hombres y a las mujeres seducidos por la poesía. No tiene esa capacidad de seducción que tiene la poesía como ningún otro de los artes, o para, al menos yo lo siento así, será que porque soy poeta, esa capacidad de seducir, de mover, de enamorar. Entonces yo creo que la poesía es un acto de amor, un acto de desgarramiento, un acto de sublimación que te permite trascender tu propia esencia. Entonces no la veo que esté en crisis. Tal vez debamos ya en la poesía ecuatoriana, necesitemos ya un proceso de gestión desde el Estado para suscitarla en mayor forma, que eso es otra cosa, para visibilizar la poesía ecuatoriana fuera del Ecuador, para mandar a nuestros poetas como política pública, y no solo nuestros poetas, a nuestros artistas, a nuestros pensadores, fuera del país, para que los espacios de las embajadas sean verdaderos motores de difusión de la cultura ecuatoriana en el mundo. Eso tal vez está en crisis, eso tal vez no ha logrado engranar. Ahora que me iba a Turquía, se me ocurrió entrar a la página de la embajada, al portal electrónico de la embajada del Ecuador en Turquía, y les mandé un correo electrónico, les dicen: voy a estar en Turquía en esto, y sabes que ni siquiera me respondieron. y conversaba con amigos en Colombia y en Chile, dicen, es muy común, nadie que para bola, las embajadas de América Latina, no la de las ecuatorianas, las de América Latina no es que trabajan por el sector, no les interesa. Pese a tener agregados culturales y todo, ¿verdad? No sé si hay agregados culturales, parece que eliminaron esa figura. Pero hay espacios culturales en algunas, digo, en las embajadas ecuatorianas, no sé si en otras, pero pese a eso no es, es más bien alguien, son espacios de relacionamiento de poder del país. Hay embajadas, yo veo aquí, por ejemplo, aquí en Quito veo la embajada de Bolivia que vende bastante. La cultura boliviana con un bajo presupuesto, o sea, se están moviendo, están pidiendo el afiche por aquí, el salón por acá, y tienen grupos de danza boliviana formados en Quito con gente quiteña que baila la saya, que bailan cosas, y hacen un festival de danza boliviana en el Prometeo al que vienen 4.000 personas, y eso lo hace un agregado cultural así de un país que tiene bajo presupuesto. Pero es una cuestión de política. Yo creo que la poesía ecuatoriana se está dando a conocer. Acaban de publicarnos en una traducción al árabe, justo este año fue el año del árabe, este bello libro que publicó esta editorial española de Javier Bozalongo, Modelo 72. Uh-huh. Entonces, estos modelos 72, o sea que estamos un poco viejitos. Y ahí también estaba Juan Secayo, ¿verdad? En esa sí, el Juan, el querido Juan. Uh-huh. Estaba el Juan, estaba el Carlos Garzón, estaba Javier Oquendo, estaba Julio Erazo, uh-huh. Estaba Pedro Gil, que se subió porque él es 71. Y nos acaban, la mariposa no está, nos acaban de publicar en unos pocos poemas traducidos al árabe. Porque eso también, o sea, es las traducciones, que se te conozcan en otras lenguas y que valoren tu poesía. Sí, entonces, mira, luego del Paralelo Cero va a venir Alex Lima, un poeta ecuayorquino. Digo ecuayorquino porque es nacido en Guayaquil, propiedad de Nueva York, y Petronio Rafael Ceballos, que fue un extraordinario poeta y un gran gestor cultural, acuñó este término de ecuayorquino cuando fue presidente de la Casa de la Cultura de Nueva York. Entonces va a venir a presentar su libro en esta misma colección en dos alas, que será el 20 de abril, el 15 de abril. Entonces hay una gran explosión de la poesía. Sí, cada semana hay presentaciones. A veces hay dos, tres. El mismo día que era el recital de Omar Lara, en la Jorge Casa estaba el recital de Omar, y en la sala de abajo teníamos un recital de homenaje al poeta sánsico Alfonso Murriaga. Exacto. O sea, en la misma casa. Exacto. Y había otro en la Benjamín Carrión, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, y había otro en la mitad del mundo. La poesía, aunque no son públicos de 2.000 personas, a veces son 20, a veces son 30 personas, es un espacio que suscita. Yo digo que la poesía en el Ecuador, como en el mundo, está viva. Mientras haya vida, habrá poesía, para parafraseando a Becker. ¿Y cree que más que la narrativa? Porque sí, yo veo constantemente presentaciones de poesía, pero muy poco de narrativa, muy poco de novela, muy poco de relatos. No sé si se esconden más. Bueno, te cuento que creo que es un fenómeno universal. Hay más poetas, menos narradores y muchos menos ensayistas. Sí, muchos menos ensayistas, o sea, narradores. Será porque la poesía es más íntima, ¿no? Y tal vez despierta más. Hay narradores, uh-huh. Sí, pero hay menos narradores, y si es que le ponemos en estadísticas, y hay menos ensayistas. Y si tuviéramos que elegir tres autores que forman el canon ecuatoriano, sé que eso siempre es difícil, ¿no? ¿Cuál es tu autor favorito? Nunca, ¿sabes? Cuéntanos. ¿Pero qué tres autores podrían formar? Podrían, lo vamos a hacer sin ser tan dogmáticos, podrían formar el canon de la poesía ecuatoriana. Es que podríamos comenzar, es que depende de los tiempos, si me preguntas ahora, o si nos remitimos a la colonia, y desde la colonia vamos trabajando hasta ahora, o no tan lejos, vamos desde el modernismo hasta ahora. Yo creo que si vamos desde el modernismo, ajá, o sea, mucha de nuestra música, uh-huh, es respuesta, uh-huh, a la poesía modernista de Miguel Ángel. Ya se me fue. Estoy cambiándole el que escribe el cuarto contigo. ¡Qué bestia! No, tampoco. Pero bueno, otro autor. No, es que Medardo Ángel Silva. El monstruo, mira. Pero Porque es un monstruo, es... El club, acuérdate del club. Sí, de los poetas vivos ahora, de los poetas vivos... Hagamos entonces un canon de los poetas vivos. Para mí, los poetas vivos más importantes en este momento son el Cuchucho Jara de Cuenca, el Efraín Jara y Drobo, el Euler Granda Espinosa de Riobamba, y... uno más, hay infinidad de poetas, pero para mí los dos son, me gusta la, hay poetas, la Violeta Luna, la Violeta Luna, creo que estoy en deuda con la poesía ecuatoriana de mujeres, es extraordinaria, pero a propósito de la crisis de la poesía, me dejaste pensando, hay una página, que ha suscitado un proceso interesante que va a terminar un libro el 12 de mayo. La página se llama Letreando en Quito, es un blog, okay. Tiene una página de Facebook. Esto tenemos que buscarlo. Ahí está el Esteban Poblete Oña, el Javier Lara Santos, el Pablo Solís, el Alexis, la Yeti Reyes, estoy yo. Esto es una idea del Pablo Solís. Y fruto de esta página, están escritores de oficio, como dicen ellos, y escritores de pasión, o sea que no es que tienen tanto oficio, pero tienen mucha pasión, y vamos a sacar un libro, lo está publicando la Casa de la Cultura, que sale el 12 de mayo, o sea, entonces vos... Antología de nuevos... Bueno, de nuevos. No, o sea, hay gente que, como Lara, como la Sandra Angélica Raya, que tiene dos etapas la poesía, este libro, ¿no? Es una sección de poesía y una sección de ensayo, o de narrativa más bien, no de ensayo. Ah, ok. No hay una crítica en ese mismo libro. No hay crítica en ese libro. Hay una portada que hace Luis Estornadio, ¿no? Hay dos portadillas que hace Carlos Bieber. Pero, o sea, son infinidad de proyectos. Y no tienes idea la cantidad de libros de poesía que llegan todos los días a pedir ser publicados en la Casa de la Cultura. Entonces te llegan 4, a veces 3 libros de poesía que pasamos a los consejos lectores para que se publiquen o no. Okay. Ese es el proceso. Le envían y sí. Luego hay un consejo. O sea, si tú quieres que te publiquen, tienes que mandar el libro a la Casa de la Cultura en formato impreso y digital, con una carta, dije al presidente, pidiendo que te lo publiquen. Esto pasa a un comité lector y te lo publican en el tiempo que te toque. ¿A qué me refiero? Hay una larga cola, claro, me imagino, de espera de libros que piden ser publicados. Okay. Tenemos que ir terminando porque se nos agota el tiempo. Es maravilloso seguir conversando, pero lamentablemente... Esto nos hace muy cortito el exacto. Tiempo. Como sabe, el programa se llama Cafés con Letras y nos gustaría que nos recomendaras un café para leer el poemario Obituarios de la Carne. Ay, yo creo que es el café de la nostalgia, ¿no? El café que viene del ojo de Saruma, con ese olor, con esa fragancia deliciosa. Pero... que deja esa fragancia hasta en toda la casa. Sí. Es hermosa esa fragancia. Café de chuspa. Café de chuspa, sí, de Saruma sí. O de Loja. Sí. O de Loja. Ese café es realmente maravilloso. Muy bien, pues con este consejo nos vamos, queridos oyentes. Ha sido... Yo no dejo que se vayan. No, yo pensé que me iban a dejar leer un poema. ¿No? Desde por luego. Por supuesto. O sea, no me han dejado leer un poema. Esa era la segunda petición que tenía, así que... me leyó la mente. Sí, 2 minutos en cabina me están haciendo fea cara. ¿Tu favorito? No, creo que no tienes poemas favoritos. No podrías tener poemas favoritos porque no puedes tener hijos favoritos. Al menos no lo puedes decir en público. Este es de un libro que está en proceso de construcción que se llama Penélope o Tratado de los Amantes de Ítaca. 2. Extraordinario. Penélope, soy Odiseo, lo que queda de él, lo que sobrevivió en las arenas movedizas de esta nostalgia con hambruna. Ahora sé que para tejer el poema, para volver a Ítaca y salvarnos de quienes buscan en tus entrañas la soledad de una descendencia, son 5000 años perdido entre cuerpos tibios, sintiendo un vacío carente de toda respuesta, llorando en la tierra flores sin esencia, buscando una luz que había olvidado. Penélope, levántame del sepulcro. No dejes que acepte ser tan solo el dolor de este espejismo. Te canto, señora de Ítaca, amante y compañera, con sánscrito que ya no se escucha y que tu corazón entiende. Desde mi derrota, abismo de lo que duele, levanto la voz que te busca y a ratos presiento que existes. Un aplauso. Qué hermoso. No me puse nervioso y leí algo más, pero bueno. Qué hermoso cerrar con eso. Qué lindo. Sobran las palabras. Con la dislexia del poema. Sobran las palabras, así que no puedo decir nada más, sino que nos veamos el próximo jueves porque tendremos otras sorpresas y seguramente más reflexiones interesantes sobre poesía, literatura y todo esto, ¿verdad, Nicole? Así es, y muchas gracias, Gabriel, por tu compañía, realmente extraordinario, y ese cierre magnífico. Y bueno, queridos oyentes, no se olviden de oírnos todos los jueves a las 7 de la noche. Y bueno, en verdad, no se pueden perder, el próximo jueves tendremos con más sorpresas otros invitados y ya saben, café y literatura. Ha sido todo por hoy en Cafés con Letras. Volvemos el próximo jueves en la radio de la Casa de la Cultura. Los esperamos.